todos, bienvenidos a la música que escuchan todos, en nuestro programa número 57, y que ya saben, estamos sábado a sábado, presentándoles de 18:30 a 20, la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto, y bueno, esta semana el tema que hemos decidido tocar, cambiando un poco de estilo respecto a los dos anteriores programas, que habíamos hablado un poco de las murder ballads, hoy vamos a hablar de los ojos, en un programa que hemos titulado Ojo al Charque, y que vamos a tocar un poco los temas, las canciones, mejor dicho, relacionadas con los ojos, tanto explícita como no tan explícitamente. Así es, en este tema vamos a tener como, bueno, temática centrada a los ojos, y bueno, uno que otro homenaje a los que se encargan de cuidar nuestros ojos, porque sin ellos no podríamos tener una muy buena salud. Bueno, y no se olviden de participar, ya saben, pueden entrar al blog del programa, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, bajarse este, los anteriores programas, y también no se olviden de votar en la encuesta para escoger a los que van a participar en el programa, que ya pronto lo vamos a estar presentando, llamado Saints and Sinners, los músicos que deberían estar en el cielo o en el infierno. También nos pueden escribir a musiquitodos@gmail.com y también pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040. No olviden que ahora también estamos estrenando nuestro Shoutbox, así que pueden darse una vuelta por el blog. Y si es que están sin mucho tiempo o quieren evitar la fatiga de dejar un comment y registrándose en el blogger, simplemente se pasen a la cajita, esa es donde pueden dejar su mensaje, y así estamos con una posibilidad más de compartir e interactuar, que es lo que tanto nos gusta. Así es, y bueno, sí, ya vamos a estar comenzando con el programa para los ojos, Ojo al Charque, y vamos a tener como primer invitado a una banda que ya la estuvimos presentando en el programa de lo mejor, los mejores artistas, que los mejores discos en realidad del 2007, de la primera mitad del 2007, pero este parece que va a pintar para ser uno de los mejores. Estamos hablando de The Beast, una banda inglesa a la cual vamos a escuchar su tema The Coolerist. Incredible perceptions that the ocular sees. banda más importante de la isla de Wight, Inglaterra, hoy por hoy nos presentaba este tema que recuerda el rock psicodélico de los 60s. De hecho, este programa va a tener bastante influencia de ese estilo y también del tropicalismo, ese fascinante movimiento musical del Brasil. Todos los que han estado alrededor nuestro estos días saben que estamos en nuestra etapa brasilera. Exacto. Así que por ese lado viene la mano. Bueno, de hecho esta banda, los The Beast, tienen sus influencias a varios grupos de aquella etapa psicodélica del tropical del Brasil, además de otros géneros como el jazz o el country. Extraído de su disco de este año, Octopus, esta banda presenta un homenaje a los oculistas. Y bueno, qué mejor manera de comenzar un programa dedicado a los ojos. Así es, y bueno, vale mencionar que este programa no está auspiciado por ninguna óptica. Bueno, luego de recordar el lado médico del programa, es tiempo de entrar al tema en concreto, ¿no? Desde Recife vamos a presentar a Flaviola e o Bando do Sol, un colectivo artístico que se dedicaba principalmente a tocar rock psicodélico. En el 74 grabaron un disco que, si bien está reconocido entre los más importantes de este movimiento, no cuenta tanto con los elementos que lo caracterizaban. Escuchamos a continuación este trabajo casi acústico, pero psicodélico y además tropical y con mucha reminiscencia a la bossa nova, del disco homónimo de la banda Flaviola e o Bando do Sol, el tema apropiadamente titulado Olhos. Refletindo côncavos as forças d'água, côncavos e convexos, vagos e perplexos, olhos com reflexos de brasas bem acesas. Refletindo côncavos as forças d'água, côncavos e convexos, vagos e perplexos, olhos com reflexos de brasas bem acesas. Refletindo côncavos as forças d'água, côncavos e convexos, vagos e perplexos, olhos com reflexos de brasas bem acesas. Refletindo côncavos as forças d'água, côncavos e convexos, vagos e perplexos, olhos com reflexos de brasas bem acesas. Como ya lo iba diciendo Javier, este es un disco más acústico, más personal, pero sí no deja de ser genial dentro de la psicodelia. Esta banda crea un estilo más íntimo, ¿no?, dentro de la psicodelia. Las cuerdas y la percusión demuestran que un gran acabado en el que es quizás el mejor trabajo de esta banda, que junto con Lula Cortés fueron los máximos exponentes, ¿no?, de la psicodelia brasilera. Y bueno, continuando con este programa dedicado a los ojos, es tiempo de presentar a una banda que ya apareció al menos un par de veces en el programa. Se trata de Sébado, estos padres del rock indie americano de principios de los 90, que junto con otros grupos como Pavement, que apenas han pasado un par de veces por el programa y tienen pendientes nuevas visitas, y Guided by Voices, a los que sí tenemos o venimos viviendo su debut en el programa. Bueno, ellos eran los principales representantes, los más influyentes además dentro del movimiento lo-fi del rock que se dio a conocer para una generación que se encontraba de rodillas ante el grunge de Seattle, abriendo un espacio más en lo que se conoce como el rock alternativo, ¿no?, una nueva vertiente de este manantial infinito que es el rock alternativo. Entonces vamos a escuchar ahora a los Sébado con Colorblind. Memorize love. Extraído de Cebado, el último disco de la banda lanzado en 1999, encontrábamos a un grupo que aún entrados los 90s y ya con toda esa fiebre del teen pop, Backstreet Boys, Britney Spears y NSYNC estaban arrasando. Bueno, esta banda seguía con ese estilo de, bueno, del indie rock, el lo-fi y algunas cosas de noise, ¿no? Mientras que las otras bandas que ya mencionamos, que Pavement o Guided by Voices, ya se habían separado. Pero bueno, ellos seguían haciendo. Lamentablemente este fue su último disco y la banda, bueno, ya dejó de existir. O los mismos Pixies, ¿no? Que también se habían separado, son tan influyentes y casi parte de este mismo movimiento. Pero bueno, ahora nos toca regresar un poco más atrás en el tiempo y presentar uno de los primeros rock and rolleros en la historia. De hecho, Paul McCartney o John Lennon. John Lennon decía que si el rock and roll pudiese llamarse otra cosa, el único nombre que podría tener es Chuck Berry. Y bueno, justamente vamos a escuchar a este gran músico, lo conocí mundialmente por sus riffs y su típica manera de bailar con la guitarra, ¿no? El goose walk, o el paso del cisne, más o menos, del pato, o el ganso, mejor dicho. Que bueno, él también ha sentado escuela y es copiado por Angus Young de AC/DC, entre muchos otros principiantes y amantes de este estilo de rock and roll, que cada vez que se ponen una guitarra al hombro, pues están tratando de imitar a Chuck Berry. Bueno, entonces escuchemos a Chuck Berry con Brown Eyed Handsome Man. Of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Brown-eyed handsome man. lado B de Too Much Monkey Business, otra genial canción de Chuck Berry del 56, se convirtió en igual de popular que la canción principal, ¿no?, del single. En Brown Eyed Handsome Man, Chuck cuenta una historia bastante extraña, ¿no?, sobre el hombre, que quizás esa historia haya sido el motivo por la cual esta se convirtió también en un clásico de Chuck y que fue también lanzada como un single, ¿no? Cosas del rock. Así es, y bueno, también muestra la influencia que tenía, no solamente como músico, sino como compositor de letras, el mismo Chuck Berry, ¿no? Que de hecho, Thomas Monkey Business es como el germen de su parte, otra de las primeras y grandes canciones del rock, que como es Subterranean Hansi Blues, de Tom Dylan, quien no va a estar en este programa, lamentablemente, pero no siempre puede estar. Pero bueno, antes de presentar la siguiente canción, debemos hablar, durante siempre han existido grandes hermanos que han cambiado la historia, que han ido a ver, los hermanos Wright, los Lumière, los Barros Pelotto, dice Luis, y no sé, los Rodríguez. También, bueno, ya en serio ahora es tiempo de presentar a Giles, Giles y Pitt, una banda compuesta por los hermanos Giles, Michael y Peter, un par de músicos que formaron parte del Simpson original, más el archiconocido maestro de la guitarra, Robert Fripp. Esta banda de finales de los 60, que fue como el inicio de King Simpson, pero no comparte mucho el estilo. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el único álbum que grabó la banda, Live Life and Flip, antes de convertirse en King Crimson, este monstruo que es tan querido en este programa. Vamos pues con la canción Evil Eyes. There but the bones of the bare dying thoughts that would stare in your eyes. I know nice men who have nothing to say except what a nice day. May I say that today's a nice day, 'cause I've nothing to say. But the peace of mind is peace of mind, and I a gift to all. But the things I see with mind, and don't observe with eyes. Erudite eyes always bore me to cry, and the raining that flows is the pure salty drain on the peace which I hold in my mind. But the peace of mind is peace of mind, and I a gift to all. But the things I see with mind, and don't observe with eyes. bueno, ahí estábamos escuchando a Guys, Guys and Fripp. Y bueno, como ya dijo Javier, esta era una formación proto King Crimson. Ya sonaba King, bueno, Robert Fripp, siempre era Robert Fripp desde chiquito. Así que bueno, ahí, bueno, entró ya McDonald también a la banda y de ahí empezaron a hacer King Crimson y uno de los guys se fue. Pero bueno, esa es otra historia y ahí, bueno, ahora es momento de mandar una pausa aquí en la música que escuchan todos. Estoy un poco sordo y un poco ciego. Estamos de vuelta con Ojo al Charque, aquí en la música que escuchan todos. Y no se olviden de participar, ya saben, pueden llamar al programa al 455-3040. Pueden escribir al mail del programa, musiquitodos@gmail.com, y también pueden darse una vueltita por el blog, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse los anteriores programas, dejar comentarios, mensajes, críticas, y también pueden votar para escoger al artista que ustedes quieren que esté en el cielo o en el infierno, en el programa que vamos a estar lanzando dentro de poco, llamado Saints and Sinners. Y bueno, como dijo también antes Javier, también tenemos un chat box donde van a poder dejar sus mensajes instantáneos y bueno, va a haber una conversación bastante divertida. Así que ya saben, dense una vueltita por el blog y ahora continuamos con Ojo al Charque. Así es, y cambiando bastante de tema para mantenernos con el estilo tropicalista de este programa, tenemos que emitir una adicción que se ha radicalizado en las últimas tres semanas, que hemos recuperado ese fanatismo por el rock brasilero. Bueno, el primer acercamiento también se dio en este programa, ¿no? Hace unas tres semanas en un programa dedicado a los gatos, habíamos pasado a Marisa Monchi y ya de ahí empezó a ser más cómico hasta este aspecto de música brasilera, pero bueno, es algo que vale la pena hacer. Y ahora sí, regresamos a algo que nos pasó Carlos Fiorillo, nuestro amigo Carlito Fiorillo, el maravilloso disco de Caetano Veloso de versiones de propias, digamos, de grandes temas en inglés, que se llama A Foreign Sound. Y bueno, vamos a escuchar una preciosa balada de Veloso, bueno, no de Veloso, interpretada por Veloso, que se llama Smoke Gets in Your Eyes. Friends deride, dear. is I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Bueno, justamente estamos escuchando, antes de la versión de Caetano, una versión de Billie Holiday de esta canción Smoke Gets Into Your Eyes, que bueno, la lanzó Caetano Veloso el 2004, como ya estaba diciendo Javier. Pero esta canción fue creada en 1933 para un musical de Broadway llamado Roberta, ¿no? Y bueno, quizás junto con la versión de Billie Holiday, esta canción llegó a ser conocida por todo el mundo por la versión que lanzó en 1959 Los Platters, ¿no? Y bueno, este es un tributo que lanzó Caetano Veloso a la música en inglés, ¿no? Y bueno, continuando con el programa dedicado a los ojos, ahora vamos a escuchar a una banda de, bueno, mejor dicho, un compositor de la primera época de los de los 70s, que es parte de este, bueno, estamos con unos problemas técnicos en este momento, así que vamos a seguir hablando más bien de la encuesta que les estamos presentando, de seguir con el programa. Si no me falla la memoria, si no han cambiado los resultados en el lapso de tiempo entre preparar el programa y venir acá, los que estaban punteando para ir al cielo eran Bob Marley, George Harrison, el reverendo Gary Davis, está después Graham Parsons, Joe Strummer y algunos más, un pelotón de muchos artistas que están con una diferencia porcentual muy baja, y depende de ustedes definir quiénes se consagran definitivamente en el firmamento y quiénes no tanto. Así que recuerden, pueden votar varias veces, es de elección múltiple, además la encuesta que está allá, o sea que pueden elegir a 2, 3 o 10 músicos. Y de acuerdo con eso vamos a armar nuestro programa doble, la primera parte dedicada a los que van al cielo, Saints, y la segunda parte está un poco más reñida la cosa, y están lógicamente en primer lugar yéndose a la acumulación final de Sid Vicious, le sigue Jim Morrison, está también Jimi Hendrix, que curiosamente también está entre los que están apuntando ahí al cielo. Sería extraño que terminaran los dos lugares, pero por alguna razón tampoco nos extrañaría. Y bueno, también están los infaltables, ¿no? Los destruidos punk, o los que flirteaban con el ocultismo, caso de Gigi Allin o el mismo John Bonham. Y bueno, así que ya saben, pueden aprovechar esta interesante oportunidad que tenemos de seguir abriendo la participación en el programa. Así es, y bueno, mientras seguimos solucionando unos pequeños problemas técnicos que se nos han dado, podemos seguir hablando de Caetano Veloso y bueno, estas versiones que él presentaba, ¿no?, en A Foreign Sound, y la influencia que tuvo Caetano Veloso dentro de lo que es la música general en Brasileira Gigante, ¿no?, que va desde el rock, que pasa por la bossa nova, y bueno, en general es bastante importante cómo una sola persona sentó lo que las raíces para todo un movimiento que se iba a dar en Brasil desde los 60, ¿no? La música popular brasileña que le debe mucho a Caetano, que es su gran héroe, justamente el compositor João Gilberto, con el que tienen un disco en el que celebran los 40 años de la bossa nova, que curiosamente lo grabaron en Buenos Aires, ¿no? Es algo que uno no esperaría sucediera con un estilo tan típicamente brasilero, ¿no? Y bueno, justamente también otra de las cosas interesantes que encontramos al preparar este programa es la influencia tan vasta que ha tenido la música del Brasil de los 60s y 70s, tanto como en su vertiente de la bossa nova como en el tropicalismo, ¿no? Ese género que encabezaron justamente Caetano Veloso, Gilberto Gil, después María Bethânia, Gal Costa, Los Mutantes, y algunos otros músicos que no por ser menos conocidos son menos importantes o menos valiosos, ¿no? Caso de Nora Cortés o los mismos que estábamos presentando antes, ¿no? De, claro. de Flavio y de Flavia, perdón, Obando do Sol, ¿no? Que también, pero eso ya ha sido pasado las épocas, ¿no? Pero siempre ha estado marcada la influencia de Caetano en los 60, 70, 80, 90 y hasta ahora, ¿no? Que grabaron los 40 años de la bossa nova hace 5 años. Bueno, ¿no? Pues, y el disidente de siempre, que es Chico Huarque, otro de los pendientes en el programa, ¿no? Creo que no estuvo, ¿no? Es verdad, Vinicius de Moraes estuvo en el programa dedicado al fútbol, ¿no? No podía faltar un brasilero en esa ocasión. Y bueno, ahora sí ya estamos de nuevo con todos los equipos funcionando. Hay que agradecer a Elfix por no haber provisto muy bien el servicio. Vamos a levantar nuestro deco hoy mismo para agradecerles la gentileza. Así que, bueno, no es que no hay que dejarse tomar el pelo, ¿no? Y bueno, ahora sí volvemos a lo que nos interesa. Vamos a escuchar a uno de los más importantes exponentes del género del cantautor, digamos, de los 70s, como es Jackson Browne, que ahora vamos a escuchar justamente su probablemente hit más importante de su disco debut homónimo, Jackson Browne del 72. Vamos a escuchar Dr. My Eyes. Estábamos escuchando Dr. My Eyes de Jackson Browne y es una canción de 1972 y lo interesante de esto es que es esa transición entre los ideales hippies y los primeros roces, ¿no? Con lo que iba a ser el soft rock que iba a llegar pues a su auge máximo dentro de los mismos 70s, ¿no? Y bueno, esta canción, como ya dijo Javier, es una de las, quizás el hit con el que pegó, ¿no? Jackson Browne, que incluso fue cobereado por los mismos Jackson 5, ¿no? Haciéndole un tributo al tocayo de apellido, ¿no? No hay un nombre, pero en su caso de Jackson Browne, que era un tipo con muchísima experiencia, ¿no? Ya había estado componiendo y demás desde el mediado de los 60. Justamente desde esa era es que tomamos al siguiente artista, a Bob Van Vliet, el compadre de Frank Zappa, el compadre de hecho es el padrino de su hijo Moon Unit, o de Wilson Zappa, creo. Ha dicho, bueno, vamos a escuchar a Captain Beefheart and His Magic Band, este grupo que también nos gusta un montón y que ya hemos tenido la suerte de pasarlo anteriormente, que nos va a traer su boogie distorsionado, su blues de otro planeta, con Her Eyes Are in Blue, Million Miles. She looks at me, in her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes, yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. Ahí estamos escuchando a Captain Beefheart con esta interesante canción, ya que la guitarra rítmica es melódica, ¿no? Y la percusión y la otra canción también, pero siendo así no pierde, ¿no? La distorsión que caracterizaba esta banda. Y quizás esta canción sea más conocida por haber sido estar en el soundtrack y también el score de la película The Big Lebowski, ¿no? En la que actúa Jeff Bridges y bueno, una genial película de culto de final de los 90, de Thomas Cohen, sí. Sí, ahí escuchamos justamente a Captain Beefheart y su atonal Her Eyes Are a Blue Million Miles. Y sin cambiar demasiado de, bueno, digamos, de set ideológico, nos toca escuchar ahora a los padres de en hardcore, uno de los buques insignias del underground de los del final de los 80s, esa transición entre el punk y el hardcore mismo. Así que bueno, se trata de Husker Du, que estaba compuesta por Bob Mould, Greg Norton y Grant Hart, esta importantísima banda de que ha sido seminal en esta escena, pues, y que ahora nos va a traer uno de sus hits, bueno, hits si se puede llamar, unos temas relativamente conocidos, que se llama Green Eyes. ahí estamos escuchando Green Eyes de Husker Du, extraído del Flip Your Wig del 85. Y bueno, esa canción es quizás una de las más conocidas porque es una canción, bueno, dedicada a su novia de Grant Hart, el baterista. De hecho, él es el que canta en esta canción, por eso es que se nota que no es la voz tan clásica de Husker Du del cantante. Y bueno, esta canción es del Flip Your, como ya lo dijimos, del Flip Your Wig del 85. Y bueno, este es quizás junto con el Zen Arcade los mejores discos y los más logrados, ¿no? De esta banda, que luego, 2 años después, empezaría a caer y terminaría con la separación de la banda, ¿no? Ahora sí hay unos, empezaron a surgir rumores de una posible reunión, pero fueron totalmente desmentidos para infortunio del público. Justamente también Husker Du son, de mano de Greg Norton y sobre todo también de Bob Mould, precursores de ese sonido de las guitarras ruidosas, distorsionadas, cargadas de efectos no precisamente armonizantes. Y es interesante escuchar por eso sus relecturas de canciones de pop melódico de los 60, como por ejemplo Eight Mile Size de los Birds y algunas otras, ¿no? Y son una banda que merece mucha atención. A veces son catalogados como simples punk, como una banda de hardcore, pero no es tanto así. Hay que saber, o es un gusto adquirido, ¿no?, comenzar a introducirse en la música de Husker Du. Y bueno, es hora de irnos a una pausa aquí en La Música Se Escuchan Todos, y regresaremos con media hora más de Ojo al Charque, este programa dedicado a los ojos, la visión, los oculistas y todo lo que haya entre medio. Así que los esperamos. Estamos de vuelta en Ojo al Charque, acá en La Música Que Escuchan Todos, y no se olviden de participar. Pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040, pueden escribirnos al mail del programa musicaytodos@gmail.com, o también pueden entrar al blog del programa musicaytodos.blogspot.com, donde pueden, ya saben, bajarse los programas, dejar comentarios, sugerencias, votar y bueno, también dejar mensajitos lindos en el nuevo chatbox que lo hemos puesto anoche. Y bueno, así es, ya saben, siempre están abiertas las posibilidades de colaborar. La anterior semana teníamos a Loli Meleán presentándonos así extraoficialmente la segunda parte de Murder Ballad, y siempre es un gusto poder contar con su participación y programas que nos van a presentar. De hecho, la siguiente semana es muy probable que tengamos una interesante sorpresa desde La Paz con un gran amigo del programa que progresa después de casi un año. Así que estén atentos, pues van a haber novedades interesantísimas, especialmente ustedes fanáticos de la música de los 90, de grunge, además los amantes de la buena música en general, ¿no? Bueno, continuando con Ojo al Charque, escuchar a una de las bandas que es nuestra favorita personal, ¿no? Los Grateful Dead. Nosotros tenemos que confesar que somos Deadheads. Es una de las mejores bandas que existía para tocar en vivo, una jam band, o sea, una banda de jazz y de rock tocando ahí sobre el escenario con dos baterías, un sistema de sonido monstruoso y bueno, la presencia comandante del grandioso Jerry García, ¿no?, que en paz descanse también, hace ya 10 años, ¿no?, y está justo persiguiendo para ir al cielo en nuestra encuesta. Y nada, nos toca escuchar una canción tomada de su disco de la etapa psicodélica experimental de la banda, The Lanterns of the Sun. Escuchamos ahora Grateful Dead con Born Cross-Eyed. Thank you. Ahí estábamos escuchando Born Cross-Eyed, de la etapa psicodélica de los Grateful Dead. Y bueno, para realmente conocer a los Dead hay que hacer dos cosas. Bueno, escuchar la banda en vivo o escuchar sus discos en vivo, porque bueno, ya es difícil, vamos a poder escuchar a los Dead en vivo. Y conocer desde su etapa psicodélica. Estas tres fueron, bueno, grabados junto con el surgimiento del movimiento hippie de Haight-Ashbury Ashbury, y bueno, de toda esa onda del Flower Power. Estos tres discos fueron grabados y bueno, fueron totalmente, increíblemente producidos. Y bueno, después de esta triada de discos que fueron a partir del 66, bueno, ya los Grateful Dead se empezaron a convertir en una banda de country, de folk rock, que con la transición al American Beauty, pero bueno, esta es otra historia. Es verdad, pero no hay que desmerecer la etapa experimental de los Dead, que no es muy recordada. Algunos lo toman más por lado psicodélico de los Architects, digo, y demás, pero tienen un nivel de acercamiento a la música de compositores contemporáneos como Edgar Varese o John Cage, que es también interesantísimo, ¿no? Y es un nivel superior, digamos, al psicodélico y hippie de esos años, ¿no? Y estamos inaugurando acá la segunda mitad, la tercera parte del programa, ya no son mitades, que está casi totalmente de caldo clásico, ¿verdad? Así es. Y bueno, continuando, vamos a escuchar a una banda que solo tuvo una presentación con Rocco en el programa dedicado a guitarras, ángeles y demonios. Bueno, ahí presentamos su archiconocido hit de karaoke, ¿por qué no decirlo? Hotel California. Ahora volvemos a presentar a los Eagles, casi a más de un año de haber presentado Hotel California. Tengo que hablar del infierno antes. Es muchísimo entero fan de los Eagles. Exactamente. Vamos con Eagles y Lying Eyes. She rushes herself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. Banda del Southern Rock que estaba compuesta por Don Felder, Don Henley y Joe Walsh, que no participó en este disco del 75 que estaba titulado One of These Nights. Y bueno, el chiste de que hacíamos antes de ir a escuchar la canción, que tenía que congelarse el infierno antes de que aparecieran de nuevo los Eagles, es porque ellos mismos dijeron que no se iban a reunir, pues se pelearon a muerte hasta que el infierno se congelara, ¿no? Y se reunieron en 1994, cerca de 20 años o 15 años, mejor dicho, después de que se separaran. Y el disco en vivo que grabaron le pusieron justamente de título El infierno se congela, como completando ese chiste que habían iniciado hace 20 años antes. Bueno, ahora es, siguiendo por la época más o menos, es tiempo de escuchar una banda canadiense que, bueno, también solo fue presentado en el Gran País del Norte, programa dedicado a músicos canadienses. Y bueno, con su hit máximo, que estamos presentando músicos que han tenido hits máximos. Y bueno, sus reprises aquí. Y bueno, vamos a escuchar a The Guess Who, como ya estábamos diciendo, una banda de Winnipeg, que bueno, es más conocida por American Woman, pero también tuvo bastantes otros éxitos en su larga carrera que marcó, ¿no?, cierta parte el hard rock, lo que puede llegar a ser el hard rock en Estados Unidos y también en Canadá, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar de su disco Water Feels Soul del 68 la canción These Eyes. Every night. seguramente Brown Eyed Girl, que ya la hemos pasado en un programa anterior, pues no ingresó a este programa, hubiese coronado este trío de canciones melancólicas, tan cargadas de hacia ese lado del soft rock. Y bueno, pero los Guess Who han sido como los padres del movimiento rock, por lo menos en su zona de Canadá, que es un país tan grande. Y de hecho, esta banda evolucionó en el supergrupo Batman Turner Overdrive, que ya son mucho más rockeros, ¿no? Más dados al blues y demás. Pero bueno, estamos aquí escuchando algunas canciones dedicadas a los ojos de una forma metafórica, explícita y también la forma simbólica, ¿no? Bueno, y continuando ahora con la forma explícita, vamos a presentar a The Velvet Underground con Pale Blue Eyes, que es una canción extraída del disco homónimo de la banda, ¿no? The Velvet Underground. Y bueno, esta canción tuvo bastante controversia entre para quién fue escrita, ¿no? Porque se pensaba que Lou Reed la escribió o para Nico o para alguien más, o incluso para John Cale, ¿no? Siempre ha habido esa polémica por saber a quién iba a dedicar esta canción. Pero bueno, mientras todo el mundo trata de descubrir para quién fue escrita, escuchemos la Pale Blue Eyes de Velvet Underground. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. As my mountaintop, thought of you as my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Escuchando la otra cara de Velvet Underground, esa segunda encarnación mucho más melódica, que ya recuperaba elementos del blues, del country justamente, y ya no estaba tan dada la experimentación. Sin John Cale había perdido su mordida vanguardista, ¿verdad? Así es, y bueno, Lou Reed se tomó riendas de la banda y bueno, se nota, ¿no? Se nota en los cuatro discos. Exacto, en los cuatro discos que tuvo la banda se nota en cuáles estuvo de, claro, de capitán John Cale y el otro Lou Reed y Duke Yule, como también dijiste vos. Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Los ojos deben ser cerrados o ya no va a haber ojo al charque, como dijiste bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy y bueno, no sé si quieres decir algo más. No, agradecerles por habernos acompañado. Estamos ya en nuestra segunda semana con 90 minutos. La próxima semana, si es que se engancharon un cacho tarde, ya saben, estamos de las 6:30. No se olviden dar una vuelta por el blog para votar por la encuesta, bajarse este como los anteriores 56 programas, 57. Y bueno, dejar algún comentario, votar por la encuesta, y siempre es interesante estar escuchando de ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos con el bonus track. Antes de eso, un saludito a Adrián Rosso, quien no pudo estar aquí en Cochabamba, pero bueno, ya nos vamos a estar viendo pronto. Eso sería todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. En nombre de la música que escuchan todos, chao. To be true, can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Trust in me. good to be true. Can't take my eyes off you.